está en problemas, Thomas. ¿Qué hizo? ¿Le cobró de más a un turista? Lo atraparon cuando estaba dejando a alguien en las islas. Dije que se aparten. Cálmese, solo quiero hablar con mi amigo. No son mis amigos. TC. No me llames TC. Ya dije que no son mis amigos. Aterrizó en un barco, le suministraron combustible y regresó. Es hora de salir por esa puerta. No, no lo harás. ¡Ey, ey! ¡Deténganse! Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. Si estás engañándome. Luces, capitán. Enciendan las luces rojas, deprisa. Ahí voy. Detengan las máquinas. Máquinas detenidas, señor. Coloquen esa bomba de mano cerca del vehículo. Bombas de mano. Sígame. Vamos, muévanse. Hay que llenar esos tanques. ¿Sabe lo que tardará llenar mis tanques con bombas de mano? 30 o 40 minutos. Tiene que saber que si no estoy fuera de aquí dentro de 10 minutos, llegaré a Oahu al amanecer. Lo siento. Qué bien. ¿Y qué le diré al guardacosta si me apresa? Puede esperar aquí toda la noche si eso es lo que desea. ¡Estoy hablando en serio! Solo es una sugerencia. ¿Dónde está Joey? Abajo. Tal vez quiera verlo mientras cargan su helicóptero. No tal vez. Quiero verlo. Llévenlo al camarote del muchacho. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás limpio? Sí, desde que te llamé. Mira. Solo las antiguas. Ninguna reciente. ¿Es cierto? ¿Me crees? Oh, te sé. Muy bien, Joy. Vamos a casa. Hoy presentamos Más espesa que la sangre. Artistas invitados: Vincent Caristi, Chip Lucia, André Philippe, Jeff McKay y Alan Kalu. ¿Hay alguna posibilidad de que aterrice en otra isla? No, solo tiene combustible para llegar hasta Oahu. Las otras islas le quedan más alejadas. Y el vuelo durará 3 horas, ¿no es así? Sí. Pues envíen el SOS dando esta posición dentro de 1 hora. Muy bien. Después de Saigón me fui a Tailandia. Pero no mejoré mucho. Estuve vendiendo... No quiero escuchar nada de eso. Y cuando digo no, es no. Lo siento, TC. Creo que... estoy algo nervioso. El estar escondiéndose toda la vida, creo que te hace así. Hace tiempo que te saliste del camino. Tal vez es hora de que empieces tu regeneración. Así es. No, no. No, TC. En la prisión no... No, no puede estar. No, no quiero ir. Fuera de ella tampoco haces mucho por ti, muchacho. No, no, no me salgas con una de esas historias de que vas a hacerlo por mi bien. Porque te juro que salto, salto. Primero me mato. Basta, basta. ¿Crees que arriesgaría mi vida volando a 16 metros en la oscuridad solo para entregarte? Solo hago lo que te prometí. Después todo terminará entre tú y yo. ¿Qué dices? Terminará. Me refiero a que no puedes huir siempre. Algún día lo comprenderás. Pero hasta que lo hagas, no vuelvas a buscarme. Porque si lo haces, no voy a ayudarte. Bien. Solo llévame a casa. Eso es todo lo que quiero. Solo llévame a casa. Sí, eso es lo que haré. Estoy captando una señal de auxilio, señor. Deme sus coordenadas. Es el Britannia. A 161 grados de longitud, a 10 minutos, latitud oeste, 17 grados, 12 minutos, latitud norte. Bien. Dios mío. Está hundiéndose. 3 miembros de la tripulación, 5 pasajeros. Correcto. ¿Cuánto nos falta? Como 50 minutos. Si te fijas bien, podrás ver la isla grande como a las 3. Es cierto, puedo verla. Después de 8 años. Al fin regreso. No puedo creerlo. Oh, oh. Parece que tenemos un comité de recepción. Es un C-130 blanco. Es el avión de rescate del guardacostas. Parece que están buscando a alguien que está en problemas. ¿Qué haremos ahora? Reza porque no nos vean. Centro de Oahu, rescate 1. Aún no hay señal de ese barco, pero hay un helicóptero. Un Hughes 500D. Parece que se dirige hacia Oahu. Entonces intercepte a ese helicóptero. Comuníquese con los marineros de la bahía acá. Pueden necesitar ayuda. No sé qué esté haciendo ahí, pero Apuesto a que es ilegal. Sí, señor. ¿Crees que nos hayan visto? Ajá. ¿No estás seguro, TC? Claro que sí. No voy a permitir que me arresten. Antes soy capaz de saltar. No, aún no te han atrapado, pero si sigues diciendo tonterías, no tendrás que saltar por gusto. Te obligaré. Prometí llevarte a casa y eso es lo que haré. Bien, ahí vamos. Ahora está debajo de nosotros. Trata de bajar más. Sujétate bien. Únicamente baja, métese. Estás limpio, Joey. Trata de seguir así e iré contigo hasta el paredón. Algún día tienes que dejar de huir y ser un hombre libre. Nunca he tenido el valor de ser un hombre. Excepto una vez. Ya te escuché. Salta. Está bien, muchacho. Veamos qué tan bueno eres. Vamos, amigos. No se me hace justo. Amor, no quise despertarte cuando me fui. Te veías muy hermoso con tu pelo revuelto y chupándote el pulgar. Solo estoy bromeando. Estaré de regreso de 3 a 4 semanas. Depende de lo que suceda en la Junta de París. Te extrañaré, Thomas. También yo, Sara. Más te vale. Sara se fue del mismo modo que llegó, sin avisar. Generalmente es muy oportuna. Justo cuando empiezo realmente a extrañarla, aparece ella frente a mi puerta con una gran sonrisa, una mirada brillante y a la mitad de una conversación como si nunca nos hubiéramos separado. Como agente literaria, siempre está volando a algún rincón del mundo para comprar algún manuscrito o para entrevistarse con algún autor. Siempre me ha gustado esa forma de ser. Pero esta mañana no quería que se fuera. Prométeme que ahora no arrojarás esto por el desagüe, Thomas. ¿Lo prometes? Lo prometo. Entre otras cosas, Sara es partidaria de la alimentación sana, así que siempre me deja recetas de alguna clase de brebaje espantoso. Hoy no fue una excepción. Una vez que se ha mezclado la cerveza con el jugo de tomate, se agregan 3 huevos crudos. ¿Qué? Sé que eso no te agradará, pero hazlo. Después, se licua a baja velocidad durante 10 segundos. Esperaré. ¿También yo? Es suficiente. Bébetelo todo como prometiste. Te ayudará a recuperar tu fuerza, querido. Oh. ¡Bromas! Un día de estos van a matar a alguien. Espero que sea su dueño. ¿Por qué no llamaste? Les hubiera preparado algo para distraerlos. ¿Distraerlos? ¿Qué es aquí? ¿Vietnam? Además, lo intenté. Ah, lo siento, no creía que me distrajeran. Ajá, estás empezando a parecerte a Tetsé. Es por ello que vine aquí exponiéndome a esos perros. Tiene problemas, y muy serios. Está en la cárcel. ¿Qué hizo? ¿Cobró de más a un turista? Algo peor, lo atraparon cuando estaba dejando a alguien en las islas. ¿Estás bromeando? No lo hago, es tan serio que el guardacostas le incautó su helicóptero y a él lo llevaron a la cárcel hasta que el comisario federal indique qué hacer. No entiendo por qué no me llamó. Espera un segundo. ¿Por qué no te llamó? Porque tu teléfono estaba descolgado, por eso. Lo siento, Tess. Lo siento. Lo siento. Tess. Sí. Haz el favor de no llamarme así. Un momento. Señores, él no quiere hablar. ¿No quieres, TC? No, no quiero. Me pescaron haciendo algo que no debía hacer. Voy a declararme culpable y pediré misericordia a la corte y no necesito que Mutt y Jeff lo hagan. Además, si voy a prisión, lo haré solo. Ya no quiero preocuparme por todo lo que poseo y no me involucrarás más en tus tontos casos. No quiero seguir llevando a los excéntricos del rey Kamehameha por tarifas reducidas. Tengo madre y padre y no me interesa tener más hermanos. Así que, ¿por qué diablos no me dejan en paz? Los dos. Tenemos el mejor café del mundo, caballeros. ¿Quieren probarlo? Está bien. Sí, gracias. Pasen. Nuestro avión lo localizó aquí, como a 150 millas náuticas al oeste de Oahu. ¿Qué diablos estaba haciendo ahí? Es lo que me pregunto, ya que estaba fuera de su capacidad de combustible. A menos que haya aterrizado en un barco para abastecerse. Jerry y sus muchachos lo encontraron. Lo interceptamos aquí, como a 15 kilómetros de Punta Caena. ¿Trató de escapar? Al principio no, nos indicó que tenía averiada la radio. Y cuando le indiqué que nos siguiera, se columpió hacia un lado. Se veía muy calmado, pero su pasajero no. ¿Qué aspecto tenía su pasajero? Una persona pequeña. Como de 30 años. Se veía muy asustado. No comprendo cómo es que capturaron a Tese y a su amigo, ¿no? Su amigo está loco. Nos siguió amablemente hasta que atravesamos Punta Kepuji. Después se fue en picada directo hacia un valle, lo que debió hacer pedazos al helicóptero. Cuando llegamos hasta él, ya había dejado a su compañero en un claro. No había visto a nadie que volara así desde que estuve en Vietnam. Ahí aprendió, oficial. Teniente, conocemos muy bien a Tese. No sé por qué no quiere que le ayudemos, pero sé que él no haría algo ilegal como esto. No importa lo que diga la corte. No lo interrogamos, solo lo capturamos y lo enviamos al Departamento de Justicia. Pero si insiste en declararse culpable, como dice, le quitarán el helicóptero y le darán de 5 a 10 años en la penitenciaría. ¿Cómo lo encontraron? ¿Patrulla de rutina? ¿Aviso? ¿Suerte? ¿O qué? Fue más bien suerte. Recibimos una llamada de auxilio de El Britannia. Nos comunicaron que estaba hundiéndose ahí donde encontramos a Tese. ¿Llegaron antes de que se fuera a pique? No. Aún tenemos unidades por mar y tierra buscándolo. Pero no hay rastro de él, ni un escombro. Tal vez porque no existe. Hay mucha gente, demasiados turistas. Cuando era niño recuerdo que podías pescar en cualquier parte. No había botes de motor que cortaran tus carretes. Ahora ya nada es igual en Pal Hana. Podrás conseguir que te lleven de aquí al aeropuerto, no hay problema. He cambiado de opinión. ¿No le importaría llevarme con usted a la ciudad? Claro que no, hijo. Me agrada la compañía. Vámonos. Por supuesto que pensé poner una escuela de aviación, pero no le vi ningún futuro. Me refiero al hecho de que todo ha progresado con la electrónica y las computadoras durante los últimos 10 años. Los pilotos eran tan arcaicos como los pterodáctilos e igual de inútiles. Y naturalmente hablo de los pilotos de marina. El cuerpo de marina siempre puede tener algunos buenos hombres que sean pilotos. Muy bien, pensaste rápido. Probablemente por eso estás en inteligencia naval, Mac. Magnum, sea lo que sea, la respuesta es no. Dame una cerveza y otro whisky para mi amigo. No. Sé que será algo malo. Cuando empiezas a pagar las bebidas, quieres el informe oficial de algún almirante. No lo quiero. ¿Entonces Fuerza Aérea 1? Mac, tienes sentido del humor. ¿Y por qué no me río? Porque eres un paranoico. Gracias. Tal vez te prejuzgué, amigo. Salud. Salud. ¿Fue un día difícil? Como siempre. Dime, Mac, ¿está ese Brownie KH-14 aún fotografiando a las bañistas desnudas en el Báltico? Sí, tenemos una foto de una chica que hace 5 días... ¡No lo harás! ¡Mac! Debes estar loco de remate. Me formarán corte marcial y eso será mi fin. ¡Mac! Estás hablando de traición. ¡Mac! Solamente escúchame, eso no. Es todo. ¡No! Magnum, el KH-14 es ultra secreto. Mac, yo hice tu trabajo, ¿recuerdas? Y evaluaba esas fotos del KH-14. Cuando estuviste en inteligencia naval, pero ya no estás, a menos que hayan cambiado el uniforme sin avisármelo. Ese satélite puede fotografiar los remaches de un barco ruso desde 10.000 pies. Cálmate, todo el mundo lo sabe, no es un gran secreto. Y sé que su órbita pasa por la cadena hawaiana cada 4 horas. Pues sabes demasiado. Mac, espera. Mac, tengo un amigo que está en problemas muy serios. Magnum, no quiero saberlo. Está bien. No tienes por qué saberlo, pero necesito información. Información específica. Quiero saber cuáles son los barcos suficientemente grandes que permitan aterrizar a un helicóptero. Un helicóptero que estuviera 50 millas marinas al suroeste de Oahu entre la medianoche y esta madrugada. Eso es todo. No me interesan los barcos militares, solo mercantes. Ah, y también si había un yate en las siguientes coordenadas que te daré. ¿Algo más? Quiero las fotos de esas embarcaciones o de ese buque, si es que en realidad existe. No. Mac, tengo un amigo que me salvó la vida en Vietnam muchas veces y a quien van a encerrar durante 10 años por algo que estoy seguro no fue capaz de hacer. Esto tiene algo que ver con esas operaciones navales. Quizá podría obtener la misma información de la compañía naviera, pero me llevaría mucho tiempo. ¿Tienes tanta facilidad de palabra que podría ser orador? ¿Puedes leer su nombre? No, si está sobre mi hombro como si fueras el ángel de la muerte. Tengo que hacer una ampliación para poder leerlo. Aún no me dices de qué se trata o de dónde sacaste esta foto. ¿No lo hice? No, no lo hiciste. Pero es obvio dónde obtuviste esta foto para alguien experimentado. ¿Lo es? Lo es. Posiblemente tomaste esta foto desde el helicóptero de TC a una altitud de 3.000 pies y usaste la cámara réflex perteneciente a Robin Masters. Higgins, eres sorprendente. Gracias. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque la tomaste. Aunque en realidad no me interesa, solo quiero saber por qué el nombre de este barco es importante. ¿Por qué lo es? Me di cuenta por la forma en que me has estado presionando. Vamos, Higgins. Ya he cedido la bodega de vinos y las demás cosas. ¿Qué más quieres? todo lo que pueda conseguir. ¿Por qué tenemos que hacer este juego cada vez que necesito algo? Me disgusta la forma en que vives. Me disgusta cómo conduces el auto de Robin. Me disgustan tus amistades. Ha sido una espina en mi alma desde que Robin Masters te invitó a la casa de los huéspedes. Por el tiempo que yo quisiera. Ese fue un error con el cual tendré que vivir. Si el nombre del barco es tan importante, va a costarte bastante. Higgins, necesito ese nombre ahora. Lo sé. Eres realmente especial. Cierto. Está bien, me rindo. Ya estoy cansado de estos juegos. ¿Sabes qué, Higgins? Te daré todo. ¿Oh? Me marcharé de la casa de los huéspedes, de toda la casa, pero necesito ese nombre ahora. ¿Será suficiente para ti el domingo? ¿El domingo? Magnífico. Bien, revela esa foto y dame el nombre. Por favor. ¿Está bien? Su nombre es Evelyn Adley y yo estaba esperándolo cuando atracó. De acuerdo al registro maestro en Panamá, tiene una tripulación inglesa y viajó a Hong Kong hace 3 semanas con un cargamento de arroz. Una vez que los de la aduana y sus perros guardianes la hubieran revisado, los estibadores podrían empezar a descargarla, y sería entonces cuando subiría a bordo. De acuerdo con Mac y las fotos del KH-14, era la única embarcación en el área donde TC pudo haber tomado combustible esa noche. Si TC no quería decirme por qué, quizá encontraría algo a bordo que me lo dijera. ¿Sí? Tomás, TC lo hizo, se declaró culpable. ¿Por qué lo hizo? El juez lo sentenciará el día 15 y ordenó que el helicóptero se vendiera en subasta pública el mismo día. Sabes bien que pueden darle la pena máxima. No quiso decirles a quién llevó. Únicamente se declaró culpable y no volví a hablar. ¿Se puede dar fianza? Sí, creo que sí. ¿Qué haremos ahora? Vigílalo bien, que yo me uniré al sindicato. ¿Se unirá al sindicato? Bien, muchachos. Empezaremos a trabajar. ¡Deprisa! ¡Esos bultos! Sí, tardará todavía unas horas. Parece que a nadie le importaba que estuviera ahí, o tal vez pensaron que una mano extra es una mano extra, sin importar de dónde venga. De cualquier forma, después de un par de horas decidí que este sindicato no era de mi agrado y que renunciaría lo más pronto posible. Bien, muchachos, ha sonado el silbato. ¡Hora de comer! Una de las ventajas de haber servido durante 10 años en la Marina es que conocía la distribución de los barcos. No sería difícil encontrar el cuarto de mando de la tripulación. Por supuesto, los barcos de guerra y los mercantes son distintos. Oiga, ¿qué está haciendo aquí? Estoy buscando al jefe. Los estibadores deben estar en el muelle, ¿lo sabía? No, es mi primer día. Pues aprenda las reglas, solo pueden estar a bordo los de la tripulación. Lo siento mucho, no lo sabía. Ahora lo sabe. Por ahí no, por allá. Simios mugrosos. Los dichosos investigadores de aduana se ponen cada vez más difíciles. ¿Qué? No traemos contrabando a bordo. Cálmate. Tienes tiempo. Abre la cerradura. ¿Estás seguro de que debemos esperar hasta la venta? No hagas eso, no te distraigas. Podríamos intentar descargar en la noche. ¿Para qué correr riesgos innecesarios? Podría costarnos unos 100,000 de más, pero no se comparan con 10 millones y... De hecho, creo que debemos celebrarlo, capitán. ¿Quiere acompañarme? Tengo una botella de Lafite Rothschild en mi camarote. Prefiero el whisky. Ustedes, los ingleses, aún no se civilizan. A veces tengo tanta suerte que no puedo creerlo. No sabía qué era lo que estaba buscando. Pero tenía que haber algo a bordo que explicara el por qué T.C. recogió a alguien de este barco y estaba actuando como hasta ahora. Cuando lo encontré fue como una luz en las tinieblas. El registro del barco informaba que uno de la tripulación había muerto y había sido arrojado al mar. Nada fuera de lo común, sucede con frecuencia, excepto que yo conocí a este marino. Y repentinamente todo lo que T.C. estaba haciendo tuvo sentido. ¿Qué diablos está usted haciendo? Capitán, yo sé que esto es muy gracioso, pero verá, creo que puedo explicárselo. ¡Deténganlo! ¡Estaba hurgando en mi camarote! La comida. Gracias, amigos. ¿Quién vino a lavar el helicóptero? Los niños lo hicieron, T.C. Ahora laven el helicóptero de John. Todo está mal. Las cosas no han sido fáciles. No deseo más retos. Voy a irme de aquí. Quizá me vaya a Alaska. Estoy mintiendo. Hice algo mal, algo ilegal. Ahora tengo que pagar por ello. Ahora tendré que pasar mi vida encerrado. ¿Y qué es lo que van a hacer todos ustedes? Únicamente recuerden que hay ciertos juegos que no deben jugarse. ¿Quieren irse? ¡Todos váyanse! ¡Váyanse todos! Solo quiero que sepan que no lo hice por dinero ni por nada parecido. Fue por... Por un amigo. Sí, pero ¿cómo lo supiste? ¿Qué importa? Lo descubrí. Pues este no es tu problema. T.C., ¿crees que eres la única persona que puede ayudar a un amigo? Joey salvó tu vida en Vietnam y ahora renunciarás a todo por lo que has luchado. ¿Todo lo que amas? Debiste decírnoslo a Rico a mí. Eso los hubiera hecho cómplices. Ya es bastante malo que esté en esto para que todavía los involucre. Además, no había nada que pudieran hacer. Joey quería volver a casa y yo lo ayudé. ¿Dónde está ahora? No lo sé, en Mainland, qué sé yo. Dile al juez por qué lo hiciste, lo tomaré en consideración. Thomas, ¿por qué a veces eres tan estúpido? Si le digo eso al juez, tendré que decirle a quién traje. Y entonces lo perseguirán, aun cuando ya lleva 8 años. Él es un desertor y eso no lo olvidan fácilmente. Diablos, Joy no tenía por qué ir a Vietnam. Todos teníamos miedo, pero él no era una persona normal. Lo fue cuando te sacó del Cobra que estaba incendiándose. Dice que te hace pensar que Joy es el único hombre que pudo atreverse a hacer lo que hizo. Todo lo que tuvo lo reunió en una sola acción, eso es todo. Sí, salvarme. Y si por ello tengo que regresar al sur para pagárselo, te aseguro que lo haré. ¿Irte al sur? Violarías la ley. Mira, Tomás, te agradezco que quieras ayudarme, pero no iré a prisión. Creo que Joy y yo nos parecemos en algunas cosas. No creo que él pueda soportar estar encerrado durante 5 años y tampoco yo. No permitiré que hagas eso, TC. ¿Que no qué? Tiene que haber otra forma de salir de esto. Por ningún lado, Tomás. No hay forma. Te agradezco lo que tratas de hacer, pero tengo que irme. Es hora de salir por esa puerta. No lo harás. Sí lo haré. Aunque tengamos que volver a vivir nuestro primer encuentro en Saigón. Eso es exactamente lo que tendrás que hacer. ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Deténganse! ¡Dejen de pelear! ¡Por favor, no sigan! ¡TC! ¡Tomás! ¡Sí, diga! ¡Helicópteros de la isla! ¡TC! ¡Teléfono! ¡Deténganse! ¡TC! ¡Contesta! Ya voy. Háblate, sé. Lo siento. Está bien. ¿Dónde estás? Traté de alejarme de todo. Pero no pude. No. Está bien, chico. Solo dime dónde estás. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Y hoy? Rick rastreó la llamada a través de sus conexiones con la compañía de teléfonos. El domicilio era en el Otero Street. Pedimos una ambulancia. Y ya que TC había decidido no fugarse, nos fuimos todos en el auto. Al menos estábamos juntos nuevamente. ¿Quieres hacer a un lado tu grotesca humanidad? ¡Estás lastimándome! Está bien. Estoy tan incómodo como tú. ¡Aquí es! ¡Cuidado! No se ve que no es tuyo. Vamos. Aquí está. Está vivo. Oh, Dios. Joy. Joy, estabas bien ayer. Joy, soy TC. Joy, soy TC. Mira, casa. A casa. Quiero a casa. ¿Por qué lo hizo? ¡Diablos! ¡Ayer estaba bien! Casa. No es posible. Sus brazos están cubiertos de huellas recientes. No, estaba bien. Revisé sus ojos y no vi nada anormal. Ojos. Renard. Gotas. TC no sabe nada. Voy a casa. Traeré a los médicos. Mis ojos. Mamá. Mamá. Mamá. ¡Mamá! ¡Mis ojos! ¡No puedo! ¡No puedo ver! ¡Ese! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Renard! ¡Renard! ¡No! ¡No puedo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Quiero irme a casa! ¡Ese! ¿Quién es Renard? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¡Te sé! Quien quiera que sea, le dio mercancía a Joy, así como gotas para los ojos, para que no vieras nada normal. Este paquete es muy costoso. Joy nunca estuvo limpio. Nunca lo habría traído aquí de no ser así. Se lo dije, Thomas. Le dije muy claro que si no se alejaba de esto, nunca lo traería a casa. Ojalá se salve. Su estado es crítico. ¿Por qué lo hizo? No fue culpa tuya, te sé. Es cierto, pero no me siento bien. TC, ¿quién es Renard? No lo sé. Quizás sea el francés que escapó en el buque con Joy de Hong Kong. ¿Por qué diablos el chico no fue a Meilán? ¿Por qué no fue a casa? Porque llevaba mercancía y no podía burlar a los agentes de seguridad. ¿Pero de dónde sacó Joy todo esto? Probablemente de Renard. No sé si Joy lo sabía, pero este hombre quiso que TC apareciera como culpable, introduciendo a Joy a la mercancía a la isla. Probablemente le envió el SOS al guardacostas referente al yate que estaba hundiéndose, exactamente en tu ruta de vuelo. No creo que tenga sentido. ¿Por qué traer a Joy desde Hong Kong con el único objeto de darle este paquete y después avisarle al guardacostas? Solo para estar seguro de que te atraparían. ¿A mí? Y a tu helicóptero. 80, muy bien. 82. Escuché 86. Vendido en 86 a la dama del sombrero blanco. La dama del sombrero blanco en 86. No puedo asegurarlo, pero creo que ese es el que me llevó al puente cuando fui a recoger a Joy. ¿Qué tal si puja? Número 2. Nadie va a ganarle. Número 2. Ahora se rematará el helicóptero matrícula 855. Odio que subaste mi helicóptero. Si lo que dicen es correcto, pronto lo tendrán de vuelta. ¿No le importa que miremos solo para estar seguros? Saben que no puedo decirles lo que deben hacer ya que estamos con ustedes. No obstante, es un país libre. Si quieren estar dentro del área, pueden observar. Se remata a las 3, a la 1. A distancia, por supuesto. Por supuesto. Rematado al hombre del saco azul. Ahí está bien, amigos. Gracias. Hiciste muy bien, amigo. Fue un trabajo que disfruté. Dense prisa, hay que sacar todo rápido. Hagamos el trabajo lo más pronto posible. No se distraigan, vamos. Tiene un valor de 10 millones de dólares como cortesía del servicio de guardacostas. Soy un oficial federal. El hangar está rodeado. Salgan con las manos en alto. ¡No lo lograremos! ¡Nos atraparán! Hola, capitán. ¿Me recuerda? ¿Recuerda a Joy? ¡Bástatese! ¡Bástatese! ¡Cálmate! ¡Maldito perro! ¡Está bien! ¡Ya estoy bien! ¡Suéltame! ¡De pie! ¡Levántate! ¡De pie! Debe haber más de esos paquetes ahí. Sí, los subieron mientras lo abastecían de combustible. Thomas, ¿te diste cuenta de lo cerca que estuviste de golpear mi ave? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todavía preguntas qué? Eres un descuidado. Uno de estos días voy a disgustarme realmente contigo. ¡A un lado! ¿Qué diablos están haciendo? ¿Nada más mirándome? ¡Vamos, muévanse, muévanse! Tenemos una hora para empacar. ¡Solo una hora! ¿Pero qué te pasa? Ella, guarda, no querrás golpearme. Eso sería un asalto y el asalto es una felonía. Y en tu condición tendrías que purgar 5 años. Y 5 años es mucho tiempo. Quizá valdría la pena. ¿Ya están terminando? Sí, estaremos listos antes de la puesta del sol. Tú lleva esas cajas. Yo llevaré esto. No te preocupes, Higgins. Magnum saldrá de aquí en una hora. ¡Aléjense del camino! ¡Eh! ¡A un lado! Vigílenlos, amigos. ¡Hey, amigos! ¡Miren lo que me encontré en el fondo del armario! Hola, Higgins. Es absolutamente ridículo. De eso se trata, Higgins. Escuché acerca de TC. ¿Qué hizo y por qué? ¿Se repondrá a su amigo? No lo sé, Higgins. Realmente depende de Joy. Pero creo que tiene más oportunidad al estar cerca de TC que con los otros. Sí, lo supongo. ¿Es por eso que necesitabas el nombre de ese barco para ayudar a TC? Sí, ¿qué importancia tiene? Ninguna, solo curiosidad. Bien, Higgins, tengo que terminar de empacar. ¿Qué respecto al inventario? ¿Inventario? No esperarás marcharte sin que haya levantado el inventario de los muebles, pinturas... Vamos, Higgins, no seas ridículo. No voy a robarme las toallas. Esta es la casa de huéspedes de Masters y como jefe de seguridad está bajo mi responsabilidad. No puedo dejarte marchar sin hacer un inventario. Entonces hazlo. Hoy no puedo. Tengo que atender a unos invitados. Tal vez mañana. ¡Ah, no, Higgins! ¡No harás eso! No sostendrás este inventario sobre mí como la espada de Damocles. Si no lo haces hoy, el trato se terminará y me quedaré. Entonces, temo que tendrás que quedarte. Higgins, ¿eres humano?